Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Qué creen ustedes que fue la misión de José? Porque José está desconocido, casi todo el mundo habla de María. Y hemos hablado mucho de María, pero no hablamos de José. ¿Cuál creen ustedes que fue la misión de José? ¿Apoyarla? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Hacerle la cunita o qué? ¿Educarlo? ¿Qué creen que fue el papel de José? Y es un personaje que no lo mencionamos mucho, pero vamos a hablar en esta mañana la misión de José. Y este es un tema muy especialmente dirigido a todos nosotros, los hombres, los padres. Hace 8 días hablamos de las mujeres. Hoy que el Señor nos hable a todos nosotros cuál es nuestra misión como padres. Entonces en Mateo encontramos un registro de la vida de José. Mateo capítulo 1. Quisiera que abrieran la escritura y compartamos estos textos tan ricos que hay aquí de la vida de José. Un personaje, como dije, que no mencionamos mucho de él. 1:19. 1:18 mejor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, estaba como planeando cómo iba a ser la escapada, cómo se iba a ir. Y gracias al Señor, ahí aparece. He aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le da toda la profecía que habla Isaías. Y la respuesta de José, noten ustedes, versículo 24. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo el hombre? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ojalá usted subraye cómo él responde. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y ¿qué más? Y a su madre. De pronto, no sé si sería que la iba a querer dejar. No queremos especular, pero a algunos les gustaría nomás tomar el niño, ¿verdad? Tomó el niño y la madre, ¿y qué? Y huye a Egipto. Y permanece allá, ¿hasta cuándo? Hasta que yo le dé nueva orden. Hasta que yo le dé palabra otra vez. ¿Y qué hizo entonces José? 14. Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. ¿Se puede imaginar la masacre, la tragedia tan terrible? Y más adelante habla que eso se cumplió la profecía, cómo lloró Belén, cómo lloró los niños. Fue un día de mucho lamento y dolor. Otra vez más, 19, pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Yo creo que ya José tenía miedo con esas apariciones, ¿sí o no? Otra vez, ¿qué me irá a decir? A veces las revelaciones y las apariciones de Dios no necesariamente son para traernos promesas de bendición. Hay veces sus revelaciones y su palabra nos ponen la vida en mucho conflicto. Y la verdad es que la vida del hombre fue en mucho conflicto por cada revelación. Piérdase, lo van a matar a su hijo. Imagínese. Algunos dicen, ay, yo quiero que Dios me dé sueños y revelaciones. ¿Qué tal si le diga, hijo, obedéceme en ese pecado que estás practicando y debes de cortar? Ay, no, Señor, esa revelación no es de Dios, es del diablo. Ese sueño no es de Dios. Esos sueños de Dios son más bien, hijo, vas a ser multimillonario y vas a tener una casa así. ¡Ay, qué palabra de Dios! Pero hay veces este tipo de revelaciones no nos gustan porque nos ponen la vida en conflicto. Y a este hombre y a esta mujer vivieron la vida en mucho conflicto desde un principio. Entonces le dice, levántate y toma al niño y a su madre. Otra vez, no deje a la mamá allá, tráigala. Y vengan, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Cuál fue la misión de José? Primero, hablemos un poquitico de quién era él. La Biblia lo describe, no hay muchos registros de la Escritura. Estoy mirando, hay libros apócrifos que hablan de historia de José. Los libros apócrifos tienen algunos aportes históricos para nosotros, pero no necesariamente son palabras de revelación aprobadas por la Iglesia. Lo que habla la Escritura de José es que él venía de la línea de David. Él era un hombre justo y temeroso de Dios. La palabra justo apela, hay dos términos para la justicia, que está el aspecto legal. Cuando habla que Dios es un Dios justo, puede hablar que Dios es un Dios que hace justicia, pero también hace el aspecto moral, que apela al carácter de un individuo. Y lo que está hablando aquí la Escritura de José era que era un hombre que hablaba, vivía en integridad, en rectitud y en el temor de Dios. Un hombre justo. Y este hombre había sido separado por Dios para una misión muy especial. Así como Dios escogió a María para esta misión tan sagrada, escoge a José para una misión también muy sagrada, que es la cuidar a su hijo. Pero una vez más, aquí los criterios por los cuales el Señor escoge a José. No es que sea un buen carpintero. No dice, bueno, necesito un buen carpintero que me le asegure una buena solidez económica para mi hijo. O que me le asegure el futuro a mi hijo. El criterio fundamental es que sea un hombre que tema a Dios. Que sea justo, que ande en integridad. Y ante todo, un hombre sometido en obediencia a la palabra. Así fue María. María, su marca distintiva fue así. Dios habló y María, ¿qué dijo? Hágase en mí conforme a lo que tú dices. No cuestiona. Eso es lo que más Dios busca en un individuo. Por eso el Señor dice, mira, yo no busco de ustedes tantos sacrificios. No busco tantos rezos y que cumplan tantos ritos. Busco que se humille. Hermano, denle un peluchito a este hombre después, dígale, hombre, cómo le ayuda al pastor, hombre, qué belleza. El criterio fundamental que el Señor busca en un hombre o una mujer para cumplir una misión sagrada que Él tiene con ellos aquí en la tierra es que le obedezcan. No me gano, dice el Señor a través del profeta Miqueas, nada con que me hagan sacrificios, con que cumplan los ritos. Más lo que el Señor busca, esto es lo que el Señor ha pedido de ti, que se humille ante Él, que ame la justicia, que sean obedientes a la palabra, la humildad. Y eso fue María, y aquí un hombre que lo que el Señor dice, se hace. Y este hombre decide obedecer al Señor en un contexto muy difícil. Muy difícil. Obedecer, hay veces, no es fácil. Y por lo regular, la obediencia es costosa, es difícil. Y él le tocó obedecer al Señor, aceptar una mujer que queda embarazada y no es su hijo. Y en un contexto cultural tan complicado, cuando la mujer podía ser expuesta, solo con que él abra la boca. Por eso él se quería perder y calladito. Porque él medio abre la boca y le dan piedra a esa mujer. Le dan piedra. Dijo, no, yo mejor me pierdo. No sé cómo se va a manejar ese asunto, pero me pierdo. Pero tienen que aceptarla así. No vive la experiencia de cualquier novio antes de casarse o casado, sino que esta mujer queda en embarazo y se pierde 3 meses y se va para donde Elizabeth. Y el hombre, después que le aparece ya ella con el chico, no experimenta un noviazgo, los primeros días de matrimonio, como todas las parejitas que anhelan vivir una vida muy cómoda, muy rico, y toda la fiesta, y todo bien rico. Yo creo que ellos no tuvieron ni la fiesta tradicional de los judíos para cuando alguien se casaba, que duraba 7 días la fiesta. Y hay veces hasta 15 días. Por eso el Señor tuvo que multiplicar todas esas jarras, porque la fiesta era larga. No hay registros de que tuvieran una fiesta especial, sino que es piérdase, corra, huya. Quiero decirles, hermanos, personas que son llamadas por el Señor para cumplir misiones sagradas por Él, están llamados a vivir una vida en incertidumbre. La estabilidad hay veces se pierde. Vivimos bajo constantes presiones y ellos ya empezaron a vivir presiones tenaces. Ese hombre tiene que vivir la inestabilidad de no tener la casita ahí tranquilita, sino que tiene que estar corriendo. Huye, huye es la palabra que se le está diciendo constantemente. Piérdase, porque a su hijo lo van a matar. ¿Cómo se sentirá uno de padre? Que sepan que a su hijo, y nada más, no es cualquier chichipato el que quiere matar a su hijo. ¿Sabe quién es el que lo quiere matar? Un hombre sanguinario como Herodes, que no tuvo reparos de mandar a matar a sus hijos y a su esposa porque tenía temor de que le quitaran el poder. Era un enfermo mental. Tenía una sed de poder y un terror por perder el poder. Entonces, cuando a él le viene la noticia de que un rey lo va a destronar, no tiene reparo de mandar asesinar lo que sea. Y mandó a asesinar una cantidad de niños. Esta es la persona que quiere matar a Jesús. Y me imagino la angustia para ellos como padres de tener que proteger al niño en condiciones donde alguien lo está buscando para asesinarlo. Pero este fue así, una vida obediente al Señor. ¿Cuántas veces el Señor le dice, levántate, y él inmediatamente se levanta? Quédese ahí hasta que yo le vuelva a hablar, y se queda ahí hasta que el Señor le vuelve a hablar. Los dos tienen esa marca distintiva de obediencia. Y el Señor, así, ese fue el criterio. Y yo me imagino que María, cuando fue a buscar, o cuando José le empezó a picar el ojo a ella y empezó a conquistarla, yo no creo que María dijo, uy, aquí está mi futuro económico asegurado. Porque el tipo con ese negocito Me puede asegurar. Uy, no dijo, uy, mira qué tipo tan impresionantemente este es, parece del Hollywood de la época de por allá de Jerusalén. Uy, qué pinta la del hombre. No dice, ¿qué buscó María? ¿Qué creen que buscó María? Un hombre que teme a Dios. ¿Y usted qué cree que buscó José? Por eso es que la Escritura no hay registros de los aspectos físicos de ellos, porque hoy los criterios nuestros son lo físico, posición económica y otros aspectos sociales. Así es que queremos que nuestros hijos se casen. Los criterios de ellos eran muy distintos. Ellos, por eso la Biblia no registra que María tenía ojos azules, que era espectacular, que medía tanto, que este era su cuerpo, y José era un tipo muy alto, muy pintoso. Digo alto porque yo soy bajito, si fuera bajito, no. No es que la pinta del hombre, no. Los dos venían de una casa donde temían al Señor, y ese fue el criterio fundamental. El Señor no se podía correr un riesgo de buscar un papá que no temía a Dios, o viceversa, una mamá que no temía a Dios. No, tenían que ser los dos, no yugo desigual. Son los dos para cuidar a su hijo. Los dos temen al Señor y le obedecen al Señor. Creo que el problema de tantos hogares hoy en día es que o ella teme a Dios o él no teme a Dios. Y hoy los criterios para casarse y los muchachos y los chicos buscar a la muchacha o viceversa, lamentablemente no son los criterios establecidos por la palabra. Importa que no tema a Dios, el tú es que te asegure el futuro económico. Importa lo que sea, el tú es que te dé una buena casa. Y con eso no estoy diciendo que eso no es importante, pero los criterios deben de ser hombres y mujeres que están dispuestos a obedecer al Señor en las condiciones que sea. En condiciones muy difíciles. Señor, hacemos lo que tú nos dices. Ustedes, padres, yo les hago una pregunta. ¿No será emocionante para usted el día que su hija se case o su hijo con un hombre que teme a Dios, que ama al Señor, que es temeroso de Dios? El que teme a Dios se aparta del mal, no practica el pecado, porque teme a Dios. Y va a honrar a su mujer, va a honrar a su hija, a su hijo, porque están dispuestos a obedecer al Señor. Y tanta crisis hoy en nuestros hogares, me pareció tan triste, y eso sucede en tantas de nuestra sociedad, en tinieblas, que no entiende mucho. El domingo pasado tuvimos unos bautismos acá espectaculares y fue lindo los bautismos, la ceremonia que tuvimos. Le hicimos una fiesta a todos los jóvenes y adolescentes que se bautizaron. ¿Sabe que fue triste ver varios de esos chicos que sus padres no quisieron venir a estar en el bautismo porque están ofendidos con ellos porque vienen a la iglesia? Yo creo que estarían contentos si estuvieran metiendo droga. Como una señora nos dijo a nosotros, y lo mencioné una ocasión, una señora le hizo la vida imposible a una niña porque se vino a la iglesia. Y la niña vivía en una vida de prostitución. Fuimos y le dijimos, vaya, dígale a la mamá que si era mejor la vida que tenía antes o ahora, que su vida ha cambiado. Y la mamá le dijo eso, y lo escuchamos de sus labios de esa niña, dijo, prefiero que esté como estaba antes y no que me cambie religión. Es el fanatismo, es lo que nos tiene una sociedad tan en tanta oscuridad, en tanta tiniebla, donde los hijos, los chicos no son traídos a la iglesia, donde no se les enseñan los fundamentos y los principios de la palabra, donde los dos no tienen un temor de Dios. Y es cuando usted vaya y yo no voy, o viceversa. Pero no está el temor de Dios, entonces se levanta toda una sociedad en crisis, en caos. El hijo de un padre acá que está viniendo a la iglesia, que conoce muy bien la zona de acá del norte, le dijo al papá, Ojalá nunca mi hermanita vaya a estar un día aquí en esta zona rosa, porque conozco lo que se hace ahí y lo que se vende ahí. Y conozco qué pasa con las chicas. Pero son familias que no, sus padres no buscaron llevarlos a la iglesia, que crecieran en el temor del Señor. Los criterios han sido totalmente distintos. Buscamos criterios superficiales para nuestros hijos, solo lo material. ¿Y qué de lo espiritual? ¿Qué del temor del Señor? Entonces, hermanos, José tiene una misión fundamental. ¿Cuál es la misión fundamental de José? Dígame, ¿cuál es? ¿Ah? Cuidar el muchacho. El Señor no le habló, noten que no le habló a María. Él no le dijo, María, toma a su hijo y a su esposo y llévelo para Egipto. ¿A quién le dijo? A José, toma a su hijo y si de pronto quiere dejar a su mujer, llévela también. Y llévese a la mujer también. Porque es que en algunos hogares, hoy en día, algunos matrimonios están, yo estoy por mis hijos. Y de verdad, el día que los hijos se vayan, el tipo la deja, o lo deja, o la deja a ella, a él. Porque lo que los une son los hijos, no más. Entonces él dice, no, yo pago para mi hijo. Yo protejo a mi hijo. ¿Y qué de su mujer? A ella también hay que cuidarla. Y la misión sagrada que el Señor le da es a José. Y José tiene una responsabilidad como cabeza, como un hombre que protege, que cuida, que nutre, que sustenta el hogar, de proteger al hijo y a la esposa. Es su misión sagrada. Y esta es la misión sagrada que nosotros los hombres tenemos, de proteger a nuestros hijos y de cuidar de nuestra mujer y de cuidarlos. ¿De qué tenemos que cuidarlos? Tenemos que cuidarlos de las fuerzas del mal. Hermanos, el decreto de Herodes continúa. Y hoy no hay un decreto de un gobierno, de un dictador que quiera matar a nuestros hijos, pero hoy Satanás trabaja en formas muy sutiles, muy distintas. Y su intención es destruir a nuestros hijos. Los quiere matar y los quiere acabar con sus vidas. Y ustedes ya lo saben, es increíble, hablando con esta gente acá del gobierno de la ciudad, cómo nos dicen que el más alto índice de suicidio se está presentando entre los jóvenes aquí en el Quindío. La drogadicción es impresionante. Hemos hablado con la gente del gobierno y ya desde ya les empiezo a decir para que empecemos a orar, para que Dios nos abra puertas. Y ya nos han dicho, hermanos, tienen la puerta abierta para entrar a los colegios y rescatar jóvenes de la droga y hablarles del Señor y que se rescaten de las tinieblas. Porque Herodes los sigue destruyendo, los sigue acabando. Ustedes saben que solo una droga que vayan y le den, como me decía una madre acá llorando, decía, mi hijita, cuarto semestre en odontología, bien, y sale con su novio una noche, y solo una noche me le dio esta droga, heroína creo que es esta droga. Solo una noche y se la tiró completamente. Se la tiró. Ay, hermanos, Dios guarde a nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Y guarde los niños de la iglesia. Un pervertido le puede hacer un daño terrible. Un amigo viene y le da una droga. Viene y lo mete en una cosa que no se debe meter. Nuestros chicos no tienen la capacidad de discernir. A veces, ellos no perciben entre la realidad y la fantasía. Y hay el peligro de todas estas cosas que ellos ven en la televisión, en el internet. Tantas cosas que estamos viendo hoy en día, tan complicado, tan difíciles. ¿Cómo ha cambiado este mundo, verdad, hermanos? Yo recuerdo mis programas de pelado que yo no tenía televisión y dejaba ver una familia a ver si me dejaba ver televisión los domingos. Y me metí allá. Y mis programas era Picapiedra, Tarzán. Lo más violento era Tarzán cuando me enfrentaba con esos fieras. Pero hoy en día lo que nuestros chicos ven, hermano, el mundo cambió. El mundo ha cambiado. Y hay un decreto de destrucción contra ellos. Tenaz. Y tenemos que protegerlos. ¿Cómo los protegemos? Parte complicada para nosotros acá. Bueno, por un lado no vamos al extremo de instalarles un microchip. Que nos gustaría alguno de nosotros los padres, ¿cierto? Le instalamos un microchip para que nos muestre dónde andan. Y lo tenemos monitoreado. O como un padre me dijo, yo tengo ganas de instalarle unas cámaras secretas en los cuartos a mis hijos y en la casa. Lo voy a llenar de cámaras y desde el trabajo los monitoreo con la pantalla del computador. ¿Qué tal ustedes así? Uy, los hijos, mejor dicho, nos colgarían a nosotros. ¿Cómo los protegemos? Nuestra palabra y ahí la sabiduría que nosotros necesitamos. Y los vamos a proteger de las siguientes formas. En primer lugar, hay que enseñarles la Escritura. La responsabilidad primaria de nosotros los hombres, en Deuteronomio 6, nos dijo el Señor, y nos dijo al pueblo de Israel, y lo dijo a los hombres en particular, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, capítulo 6, y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta palabra la repetirás a ellos. Hay que enseñarles la palabra. José y María les enseñaron la Torá al hijo, la palabra, les enseñaron la ley. Lo llevaron al templo, cumplieron con los ritos. Una familia que llevó los hijos a la iglesia. Hoy se ha levantado una cantidad de sectas donde ya están negando la veracidad de traer los niños a la iglesia el domingo. Ya no se necesita la iglesia. ¿Para qué? Usted puede ser cristiano solo por allá, tranquilo, en la casa. Es más, véalo por internet. Hermanos, ese es un proyecto del Señor. Ese es un proyecto del Señor Jesús. Él vino y levantó la iglesia. Nosotros traemos los niños a la iglesia. Somos producto de una tradición, de una historia. Y en este momento millones y millones de cristianos en el mundo están adorando al Señor el domingo trayendo sus hijos a la iglesia. Y así nosotros nos aseguramos de tener unas familias que siguen el legado del temor de Dios. No queremos mañana que se levante toda una generación como pasó en el Antiguo Testamento, donde esta generación ya no temía a Dios. Terrible, terrible. Y creemos que el legado siga. Nuestros hijos se casan un día y levantan hombres y mujeres en temor de Dios. Hijos, y los traen a la iglesia. Así fue María y José. Los llevaron al templo. Eso fue una formación. Y eso es lo que nosotros creemos. Nosotros, hermanos, los cuidamos y los protegemos también dedicándoles tiempo. José no puso como excusa su trabajo de carpintería para ir a Egipto. No, señor, es que tengo muchos negocios ahora, tengo así unas camas y unos muebles y no puedo ir. Entonces yo quiero delegar a alguien que vaya con mi mujer y mi hijo y me los cuiden. Y el hombre dejó todo. Si el hijo está en peligro, hay que dejar todo y salir. Es prioridad, es prioridad. Hay que conservar un equilibrio, pero quiero decirles una cosa. Algo precioso para nuestros hijos es el tiempo que le dedicamos a ellos. Eso no puede, se puede comprar con nada. Ahí estamos dando fundamentos. Ahí estamos trabajando el barco que un día va a tener que navegar. Un día tiene que salir ese barco, pero son los fundamentos que le estamos dando. Un día se van a ir. Y que se hunda o no se hunda el barco depende de la calidad del trabajo que usted hizo en casa. De llevarles a la palabra, de darles enseñarles los principios de la escritura, de orar con los hijos, de clamar por ellos. Casi una de las razones principales por las cuales casi madrugo todos los días es a orar por mis hijos y mi esposa. Porque es que son los dos. No más algunos el hijo, no, Señor, por los dos. Señor, guárdalos, protégelos del mal. Que se levanten el temor de Dios y que cumplan la misión por la cual Dios los llamó. Dios tiene una misión sagrada y especial para nuestros hijos. ¿Usted lo cree o no lo cree? Es sagrada. Y hay que clamar por esos hijos, dedicarles el tiempo ahora que podemos. Los protegemos también con una buena relación de pareja. Creo que es el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos. La Escritura nunca registra que José le pegaba a María. ¿Qué tal? Y José le pegó a María. ¿Qué tal el texto, ah? ¿Eh? O que María le pegó un grito a José. No habla eso. María fue una mujer sumisa, todoterreno. Cuando el hombre le dijo a ella, coja el burro y nos vamos 30 kilómetros de viaje. Ella que le dijo, no, momentico, a mí no me trate así, a mí me pone aquí un camello último modelo. Bueno, todo terreno, sumisa. Tampoco cuando el hombre le dijo, lo siento, no puedo darte hotel de 5 estrellas para que nazca el hijo. Tiene, aquí le organicé, ¿y sabe qué le conseguí para que nazca? Creo que le dijo a la mujer, ¿qué lugarcito le conseguí? Un establo lleno de todo. Huele a todo. Y no registra la Escritura que María se rebeló. No, momentico. A mí me mete en la suite mejor que haya en Egipto, sino no. No, sumisa. Qué bendición. Ahora, ¿qué mujer no se somete a un hombre que la trata bien? Dígame, a ver, mujeres, ¿sí o no? No, tan poquitas, algunas como que les gusta, ¿no? ¿Se acuerdan una vez un tipo que paró por allá y paró en el carro y protestó contra un tipo que le estaba pegando a una mujer? ¿Recuerdan eso? Eso sucedió, le dijo, hey, ¿por qué le pega? Y llega la mujer y le dice, usted metido lambón, déjelo. Hay alguna... ¿Alguna en esta cultura como que les gusta? No, vea. Una mujer que el marido la trata bien, que la ama, la valora, la cuida, es una mujer que se somete. ¿Sí o no, hermanas? Oiga, tan poquitas. Más o menos. ¿Sí o no? ¿Y qué hombre no cuida y valora a una mujer? Que es, no me dejó terminar la frase. Dejó terminar la frase el hombre. Una mujer que es también todo terreno. ¿Ah? Es una bendición tener una mujer todo terreno, ¿sí o no? Hombre, no, hermano, me gusta una exigente. Que me pida todos los días. No, hermano, mi mujer, al menos la mía, es todo terreno. Yo bendigo al Señor por eso. Bendigo al Señor por eso. Salió una alergia aquí para los diamantes y todo eso, pero ella es todo terreno. ¡Qué bendición! No pide. Hermanos, y de verdad, yo recuerdo con Beverly, recién llegada del Canadá, de verdad que eso sí me impresionó, porque nos metimos a dar este seminario en la cárcel de Bellavista. Y era un seminario donde nos seleccionaron 50 de los sicarios más bravos que habían en la cárcel. Y Beverly se metió allá con su guitarrita a hablarles del Señor. Y nos metimos en las zonas más difíciles y complicadas. Gracias a Dios por una mujer todoterreno. Hombres, denle al Señor gracias por la mujer que tiene, que es todoterreno. Amén. Solo uno arrancó. Hermanos, eso es lo que buscamos. Y que lo mejor que nuestros hijos reciban es el regalo de una buena relación de pareja. No ganamos nada con ya traer nuestros hijos a la iglesia, con enseñarle la palabra, si los dos nos maltratamos, si los dos hablamos terrible entre los dos. Si no hay un ambiente de paz, si no hay un ambiente de amor, donde Jesús no reina, si entre los dos se tiran, ¿para qué? ¿Para qué? El mejor regalo es ese. Y algo por lo cual tenemos que orar nosotros, Señor, que en nuestra casa haya paz. Sea un lugar de gozo, donde podamos disfrutar el regalo de la vida juntos. Que podamos disfrutar los años que Dios nos ha dado juntos como familia. Y dediquémosles tiempo a ellos ahora que podemos. Qué cuadro tan tenaz el de esta mañana leía el cuadro de Luis Fernando Montoya con su hijito de 8 años. Cómo él ha sufrido. Y le prometió a su hijo que no iba a tener necesidad más de sus aparatos. Que él para esta Navidad quería poder estar mejor con su hijo. Y uno lee la vida del hombre, qué agonía, todo lo que él ha vivido. Y yo digo, hombre, no sé, no conozco su vida pasada, pero yo me pregunto, ¿será que ahora es que está disfrutando su hijo? ¿Será que ahora es que está disfrutando a su señora en la condición en que está? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora que podemos? Que el Señor nos bendiga con hogares donde el amor de Jesús está en el centro, ¿verdad, hermanos? Donde el hijo es bien tratado, la esposa es bien tratada, ella lo respeta y lo trata bien y se somete a un hombre que es cabeza y autoridad. Y levantamos hijos así, bendecidos, protegidos, en oración. Y los protegemos de toda fuerza y acechanza de las tinieblas. Esta Navidad, hermanos, debe ser una época para restaurar nuestras relaciones. Que de verdad la luz de Jesús llegue a hogares donde hay tinieblas. La paz del Señor esté con nosotros. Que podamos disfrutar lo poquito, lo mucho que Dios nos dé. Que lo celebremos. Que tengamos buenas relaciones. Perdonémonos el uno con el otro. ¿Por qué terminar el año de pronto resentidos, amargados, mal? Hay veces padres con hijos que no se tratan. Que Dios nos dé el regalo de tener mucha paz entre todos nosotros. Yo quisiera que hiciéramos una dinámica para terminar. Vamos a orar con nuestros hijos y vamos a orar como familia. Voy a pedirle a alguien que vaya a la escuela dominical. Uno de los que esté aquí, hermana, vaya a la escuela dominical, le dice que venga. Vamos a orar con los niños. Vamos a orar juntos como familia. Vamos a pedir la bendición de Dios para nosotros. Nosotros los protegemos, pidiendo que el Señor los cubra con su sangre. Escúchenme bien, no he terminado, hermanos. Los niños se los van a traer. Ellos todos se los van a traer, los profesores de escuela dominical. Ellos se los van a traer. Ese es el arreglo que hicimos, de que se los traen para que oremos aquí con ellos. Muchos de nosotros no conocemos ni entendemos lo que significa pedir la sangre del Señor Jesucristo sobre nuestros hogares y nuestros hijos. Apocalipsis 12 dice que Satanás la serpiente antigua fue vencida. Y que el que acusaba a los hermanos día y noche fue vencido por ellos por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Yo les podría contar cantidad de historias donde hemos clamado por la sangre de Cristo, su protección sobre nuestros hijos, y hemos visto la mano poderosa de Dios actuando. Y lloramos por nuestros hogares, y oramos por nuestros hijos. Son días peligrosos, son días difíciles. Satanás está tentando contra nuestros hijos, contra nuestros hogares, contra nuestra economía. Y como nos dijo el Señor, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mientras que podamos, los traemos a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Ya el día que ellos decidan no venir, es cuestión de ellos. Pero mientras que podamos, los traeremos a la iglesia. Si ya su hijo tiene 30 años barbado, pues ya es muy difícil que lo traiga. Pero ahora podemos. Y yo les he dicho a mis hijos, mientras que ustedes todavía, nosotros les paguemos arriendo y comida y le demos educación, vienen a la iglesia con nosotros. El día que ustedes se puedan pagar ya su educación, tenga un apartacho propio, como dicen en mi apartamento, se vayan, ya es cuestión suya. Pero por ahora los traemos a la iglesia y les enseñamos la palabra y oramos por ellos y los consagramos para Dios. Amén, amén, hermanos. Los dedicamos para Dios. Y así levantamos toda una generación. Con el ejemplo que nos dio José y María. Y se levantó la iglesia. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Lloro al Señor todos los días. Ojalá como padres. Esposos, ojalá ustedes oren: Señor, dame sabiduría para cuidar a mis hijos. Vengan, vengan para acá, háganse de maquillaje aquí adelante todos ustedes. Ah, no, no, ¿cómo es la dinámica? Mejor. Van a estar con los padres, van a estar con los papás, sí. Entonces, hermanos, hay que orar al Señor por sabiduría. Señor, dame la sabiduría para levantar a mis hijos en el temor tuyo. Dame la sabiduría. Este es el gran aporte de esta iglesia a esta sociedad. Familias que aman al Señor. Hijos que crecen en el temor de Dios. Ese es el gran aporte que tenemos para nuestra sociedad. Sigan, hijos, rapidito, que vamos a tener un tiempo de oración aquí entre todos como familias. Aunque, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Yo creo que es mejor que pasen aquí adelante todos los chicos. Yo quiero que se los pasar. Así todas familias le vamos a extender la mano a todos ellos, ¿de acuerdo? Vengan adelante todos los chicos, todos los chicos. Vengan, vengan, vengan, vengan. Vamos a tirarles bendición esta mañana. Vamos a rociarles de bendición. Vamos a orar por ellos. ¿Este qué le dieron, hombre? ¿Qué le dieron? No sabe. Vengan los chicos, vamos a orar por ellos. Estas palabras las repetirás a ellos todos los días. ¡Qué bendición! Ese es el gran regalo de Dios para nosotros como familia. Hijos que aman y temen al Señor. Se levantan en el conocimiento de Dios. Aquí está la gran bendición para esta sociedad de Armenia. Yo voy a pedir, yo sé que a algunos adolescentes les da como penita, no sé qué. Los adolescentes no se pueden parar ahí atrás, los que puedan, los adolescentes pasen. Venga, que vamos a orar también por ellos, hermanos. Vamos a bendecirlos, adolescentes. Están en una edad que ya les da pena, ¿no? Pero ¿cómo les va a dar pena? Vamos a orar por ustedes como iglesia. Párense aquí atrás, los adolescentes. Párense atrás que vamos a orar por ellos. Sigan, sigan, hermanos. Hoy los niños recibieron el regalo de la iglesia, hermanos. Es una bendición. Uy, qué belleza. Hermanos, gracias por la generosidad de ustedes como iglesia. Pudimos comprarle los regalos a los niños. ¿Ustedes no bendicen al Señor con una iglesia con tanto niño? Eso es un futuro para la sociedad. Esta es la vida de una iglesia. Este es el futuro de una iglesia también. Cuando hay niños que se levantan todos en el temor de Dios. ¡Qué regalo tan grande Dios nos ha dado! ¡Qué regalo! Muy bien, hermanos. Pongámonos de pie, extendamos las manos a nuestros hijos. Rocíeles bendición por un momento. Dale palabra de bendición a sus hijos. Niños, cierren sus ojos para que se puedan concentrar. Oren ustedes ahí un momentico por papito y también por mamita. Oren ustedes ahí. Que Dios los bendiga. Y mientras tanto la iglesia está orando. Tíreles bendición, hermanos. Las palabras que vengan de sus labios. Tírelas, levante su voz y ore por ellos en el nombre de Jesús. Pida bendición de Dios para estos niños. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Este es un momento sagrado, un momento especial. Aquí están nuestros hijos, Señor. Los entregamos, los consagramos para Ti, Señor. Este es un momento tan sagrado. Oh, Señor, queremos orar por ellos. Como iglesia nos ponemos de acuerdo todos. Nos ponemos todos de acuerdo en el nombre de Jesús para resistir toda fuerza de tinieblas sobre ellos. Resístalo en el nombre de Jesús, en la mente de ellos, en lo que ellos escuchan, en lo que ven, en las amistades que quieren infundirles y destruirles y hacerles daño. Yo lo resisto en el nombre de Jesús. Ato toda fuerza de tiniebla, ato toda fuerza de oscuridad sobre sus vidas. Pido, Señor, que cubra la mente de nuestros hijos. Límpialos de toda basura que hayan recibido, de toda mentira del diablo que hayan escuchado. Límpiala y yo desarraigo esto en el nombre de Jesús. Y pido que la sangre del Cordero cubra la mente de ellos. Padre, pido protección en esta hora. Y queremos todos, de acuerdo, en unidad, todos, pedir, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ellos. Sopla una unción de poder, de sabiduría, reparte dones, bendígalos. Levanta de acá los futuros empresarios, los profesionales, los profetas, los hombres de negocio, los políticos, hombres que van a ser bendición para esta sociedad. Señor, queremos hoy unirnos y pedir que la sangre de Cristo los cubra. Guárdalos de toda acechanza del maligno, de destrucción contra ellos. Y los consagramos para Ti, Señor. Padre, queremos orar por nosotros como esposos. Esposas, ¿por qué no oran por nosotros los hombres? Por estos Josés que hay acá. Oren por su esposo al lado. Y dígale, Señor, yo quiero orar por mi esposo. Quiero pedir que le dé sabiduría. Que le des la bendición tuya. Que el temor de Dios sea sobre él. Hijos, ¿por qué no oran por sus papás en este momento? Extiendan una oración por sus padres, hijos. Dígale, Señor, que ellos sean la cabeza. Que tengan la bendición tuya. La dirección. El consejo de Dios. Bendígalos, oh Padre. Bendíganos a nosotros los hombres, Señor. Estamos expuestos a tantas tentaciones. Padre, guárdanos del mal. Ayúdanos a ser un ejemplo para estas mujeres, a guardarlas y a guardar nuestros hijos. Oro por los padres de esta iglesia y muchos que no están acá, Señor. Oro por ellos, que tú los alcances, que los bendiga con provisión, con bendición, con la gracia tuya sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.